Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bienvenidos una vez más a todos los hermanos que en este momento se unen a nuestra sintonía en nuestro programa que hemos dado en llamar Me gozo en las promesas del Señor. Ahora nomás doy la bienvenida a nuestro compañero de predicación, de evangelización, de andanzas apostólicas, nuestro hermano Robin Acuña. Bienvenido, Robin. Gracias, Padre. Bendiciones para todos. Y les quiero decir que fuimos creados para triunfar y no para ser derrotados ni para tener miedo. Vamos, mi hermano, ánimo, ánimo, ten fe, Cristo contigo está, Cristo quiere bendecir tu vida. Amén. Hoy esta invitación se va a hacer todavía más fuerte por el tema que tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar, Robin, de nuestros miedos. Uy, me dan miedo. Vamos a hablar de estas experiencias en que sentimos que el miedo, que la aflicción, que el no saber lo que puede pasar, situaciones y personas que nos resultan amenazantes. Hoy vamos a poner todo eso a los pies de Jesús. Vamos a pedirle a Él que nos regale fortaleza, confianza, para que nunca más los miedos a partir de hoy no sucumban en la preocupación desmedida, que no nos dejen pensar, actuar libremente. Va a ser un día, creo yo, de mucha sanación y de mucha liberación para todos nosotros. Así que quiero invitarte, mi hermano, a que te quedes ahora en la sintonía de nuestro programa para que puedas recibir todas las bendiciones que el Señor tiene previstas desde siempre para vos en este día. Quiero recordarte que están abiertas nuestro medio de comunicación, nuestro mail, laspromesasdedios@gmail.com. Queremos invitarte que también nos visites en nuestra página oficial www.padrejoseluis.com. Estamos esperando, esos son los dos medios con los que contamos para que tú llegues a nosotros, podamos compartir. Allí nos puedes dejar tus comentarios, puedes dejarnos tus sugerencias, ¿por qué no? Alguna invitación para tu comunidad, si estás planificando algún evento de evangelización, algún evento de avivamiento, algún evento de sanación. Ahí estamos, podemos ir a tu comunidad, puedes invitarnos y entrar en contacto con nosotros. Así que te repito, hoy será un día de gran bendición para ti. Te invito a que te quedes junto con nuestro programa. También, antes que nada, queremos agradecer la ayuda, la colaboración de las distintas radios católicas de habla hispana en todo el mundo que nos colocan en su grilla, en su programación, para que podamos llegar a ti. Antes de comenzar nuestro tema, te invito a que comencemos con una alabanza a nuestro buen Dios. Me gozo en las promesas del Señor. En las pruebas, la caravana sigue caminando. Jesús. Hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Estamos aquí ahora en nuestro nuevo bloque. Como decíamos en el bloque anterior, en este momento vamos a meditar, reflexionar sobre esos momentos que nos tocan vivir en nuestra vida, que son los miedos. cómo los miedos influyen en nuestra personalidad, en lo que, en la manera de ser, en la manera de relacionarnos con los demás. Hay muchos tipos de miedos, ¿verdad? Hay miedos, por ejemplo, que pueden ser miedos conscientes o miedos que pueden ser inconscientes. Miedo de los que somos conscientes y podemos decir, mira, tengo miedo a tal cosa, o miedos inconscientes que generalmente los sublimamos o los tapamos, los disfrazamos de otra cosa para no sentirnos vulnerables, no sentirnos con la personalidad amenazada. En los casos de los niños hay miedos que son normales, comunes en distintos momentos de nuestra vida. El niño, pues, generalmente cuando tiene miedo a estar solo, a la oscuridad, miedo a los médicos, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo hace casi 2 años atrás, Robin y hermanos, estábamos en un colegio, yo era capellán de un colegio católico. Y yo, bueno, como mi personalidad y mi espiritualidad está ligada a la renovación carismática, yo les invitaba y les hacía a los niños hacer oración carismática. Yo me acuerdo que en un momento, un día, un niñito que apenas tenía 10 u 11 años, el Señor les regaló la sanación de sus miedos. Él tenía mucho miedo a dormir con la luz apagada una vez que había fallecido su abuelito. Había estado casi 2-3 meses sin poder dormir con la luz apagada. Entonces, eso ya, esa situación que al comienzo parecía normal, ya a los papás le comenzaba a preocupar y le preguntaban por qué no podía dormir. Entonces, me acuerdo que en un momento de oración, yo le pedí a los niños que le dijeran a Jesús qué es lo que más necesitan, lo que más quisieran, cuál es el favor, en lenguaje de niño, que quisieran pedirle a Jesús. Y fue así que ese día el niño le pidió a Jesús que dejara de tener miedo y que pudiera dormir normalmente, con la luz apagada, como cualquier persona, para poder descansar. Y el Señor se lo concedió. Una semana siguiente, al momento ese de oración, el papá vino súper agradecido al colegio, pidió hablar conmigo y primero me preguntó qué es lo que había pasado, porque ese día, ese mismo día de la oración, el niño se fue diferente. Se fue contento, con las ganas de jugar, con posibilidades para estar solo. Antes tenía incluso miedo de quedarse solo durante las horas del día. O sea, el miedo lo había... se había apoderado de este pequeño niño, como se puede apoderar en distintos momentos de nuestra vida. Entonces, el papá estaba muy agradecido porque el niño al día siguiente comenzó a dormir de nuevo con la luz apagada. Entonces, un día el papá le pregunta a este niño qué había pasado. Entonces, él siempre hacía mención de ese momento de oración que habíamos vivido en el colegio. Y el papá, para investigar más, indagar un poco más acerca de lo que había pasado para que él pudiera sanarse de ese miedo, le preguntó a ese niño. Entonces, él le dijo que en la oración había hablado con Jesús y que Jesús le había dicho que él era su amigo, que él siempre iba a estar con él y que él lo cuidaba mientras dormía. ¿No? Fue maravilloso. Fue, ¿no?, maravilloso. Fue una experiencia maravillosa y esa familia se acercó más a la oración. Fue una conversión familiar, digamos, ¿no?, para la gloria de Dios. Padre, tengo un cuento. A ver. Que es maravilloso, le quisiera hacer escuchar. A ver. Cuentan que un día un peregrino se encontró con la peste y le preguntó a dónde iba. Y esta le contestó: a Bagdad, a matar 5,000 personas. Pasó una semana y cuando el peregrino se volvió a encontrar con la peste que regresaba de su viaje, la interpeló indignado. Me dijiste que ibas a matar 5,000 personas y mataste 50,000. No, respondió la peste. Yo solo maté a 5,000. El resto se murió de miedo. Amén. Muy bien. Porque el miedo mata. El miedo mata. Y cuando uno teme algo, es como que atrae esa desgracia, ese miedo, esa tragedia, eso que uno teme le da poder. Claro, claro, claro. Le da poder a lo que teme y el miedo llega a paralizar. Así es. Inclusive, madre, en nuestras palabras, en nuestras charlas, en nuestras conversaciones, generalmente tenemos palabras negativas, palabras negativo, que invitan al miedo, palabras que reflejan miedo. Claro, que reflejan miedo. Vemos todas las cosas trágicas. Por ejemplo, ¿qué expresión es? Uno dice, yo soy una persona valiente, pero sin embargo cuando habla se denota que es una persona temerosa. Por ejemplo, claro, Robin. Por ejemplo, dice, esto no es para mí, me resulta difícil, claro, me cuesta decidirme. Esto es mucho para mí, no voy a poder. Claro, son expresiones así de miedos. De miedo, ¿eh? Claro. Claro, claro. O por ejemplo, que encierran un sentimiento de y una premonición de derrota. Me van a decir que no voy a poder. Exactamente. Claro, sí, sí, que sí, claro, no me atrevo. Exactamente. Esto siempre lleva a tener una vida con mucha dificultad, vivir una vida negativa, no vivir en positivo, como dicen los claro chicos que ahora. Sí, claro, ¿no? Que entonces, sí. Entonces, realmente es muy trágico tener una vida de esta naturaleza o con claro estos pensamientos. Claro, no voy a lograrlo. Exactamente. O aplazar las cosas, aplazar para otro momento, claro, ¿no? Dice, por ejemplo, una expresión que dice, no me atrevo, no entiendo, lo dejo para después. Claro, exactamente. ¿Mm? O si no, no voy a comprometerme, estoy cansado. Claro. ¿Cuántas cosas que denotan la negatividad, el miedo, metido sutilmente en todas nuestras charlas, ¿no? O echarle la culpa a las circunstancias. También, también. Las circunstancias no me lo permiten, no voy a poder, pero en realidad encierra un miedo al fracaso, un miedo a que se rían, pueden ser miedos muy diferentes, exactamente, ¿no? Exactamente, muy diferentes. Yo estaba pensando, por ejemplo, Robin, que hay muchos tipos de miedos. Por ejemplo, los miedos a quedar encerrados, en el caso de los niños o no tan niños, la idea de fantasmas, de espantos. Yo me acuerdo que una vez, siendo muy niño, yo tenía mucho miedo. Yo me crié, como vos sabes, en Buenos Aires. Y Buenos Aires es una gran ciudad donde estos mitos populares, de fantasmas, de espantos, de leyendas, de mitos que no existen, más que el hombre de la bolsa o algo así. Pero cuando llegué a Santiago, que es un pueblo ya basado en muchas leyendas y cuentos populares, me ha pasado una cosa tremenda que te cuento después de esta canción. No temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Contaba Robin que como yo era de la ciudad, un chico de ciudad, cuando mi familia decide venirse hacia el norte de Argentina, donde viven actualmente, yo he vuelto a vivir a Buenos Aires por el ministerio sacerdotal, pero ellos viven todavía en Santiago del Estero, al norte de Argentina. Las leyendas populares, el alma mula, ¿qué más hay? Tantos del enano, los difuntos, todas las leyendas y mitos acerca de difuntos y espantos y fantasmas. Me acuerdo que mis primos, cuando yo apenas había llegado a Santiago, de la capital del país, comenzaron a descubrir que me daba mucho miedo las cosas que ellos contaban. Y claro, como niños que éramos, ellos me contaban y me contaban con lujo de detalles. Y yo me acuerdo que estábamos un día en una casa de una tía mía, que era todo muy oscuro, había muy poca luz en ese sector de la ciudad, del pueblo. y había unos grandes árboles, unos álamos enormes que en un día de viento hacían ruidos. Entonces yo me hacía en mi pobre cabeza de niño toda una historia, ¿no?, acerca de espantos, de brujos y estas cosas. Pero uno se da cuenta y dice... ¿Cómo es la mente enferma de la nada? Hace un monstruo. Así es, sí, sí, sí. Eso sí. Pasa cuando estamos con miedo. El miedo, y cuando los miedos se vuelven acentuados, anidan en el alma, anidan en la mente, cualquier cosa, cualquier ruido, cualquier amenaza ya es monstruoso y ya me paralizo. Porque esa es la expresión. Muchas veces habremos tenido la experiencia de sentir un momento de miedo y uno empieza... Parece como que la sangre le deja de circular, uno empieza a tener sensaciones incluso físicas, la sangre se paraliza, ¿no? Uno se vuelve pálido, se vuelve frío, comienza a pensar, y, ¿no? Entonces, eso es lo que hace los miedos de niños, los peores miedos son aquellos que no se tratan de espantos ni de esas cosas, sino miedos más existenciales cuando uno llega adulto, ¿verdad? Así es. El caso de mi hija, por ejemplo, padre, ¿ve? Ella trabaja en una repartición pública. Sí. Y está en el pleno centro de la ciudad. Entonces tiene que ir, entran a las 7 de la mañana, en el invierno todavía es noche, entonces tienen que subir hasta el sexto piso donde trabaja. El edificio tiene 9. Sí. Entonces nadie a la oficina, nadie quiere subir solo. Ah. Porque tienen miedo las... Suben el ascensor, por supuesto, pero tienen miedo cuando se bajan el pasillo que está oscuro. Ah. Y empiezan a tejer toda una serie de historias. Leyendas y sí, que se siente que en esa oscuridad de los archivos, que las máquinas se escriben solas. Que ¿En qué escuela no hay una maestra que se murió y espanta de noche? Claro. ¿No? Exactamente. Claro. Entonces, tienen que esperar que empiecen a llegar todos sus compañeros para subir todos juntos, porque si no, nadie se atreve a subir solo. Bueno, pero eso ya tiene otra forma, ¿no? Sí. Me suena más a fobias y qué sé sí, yo, ¿no? Claro. Claro, miedos patológicos, claro, ¿no? Claro, tremendo, sí. Claro. Por ejemplo, también hay miedos a los insectos, a los animales, ¿no? A las tormentas, los truenos. Me acuerdo que cuando yo era niño tenía terror, Robin, de los enfermeros. ¿Ah, sí? Uy, no, no. Yo veía a un enfermero y lloraba. Hay un dicho popular aquí en Argentina que dice que cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora, ¿no? Entonces, claro. Entonces, hay experiencias que nos han pasado y que determinan nuestros miedos, nuestras huidas de situaciones. Pero claro que hay miedos también en los niños, como por ejemplo el castigo, los castigos paternos, sí, el quedar en ridículo, que los compañeros te hagan burla, que se rían de uno. Pero hay muchas veces situaciones mucho más difíciles, mucho más traumáticas, que se dan generalmente en la vida adulta. Por ejemplo, cuando uno tiene miedo a ser asaltado. Uno ve los noticieros y solamente hablan de asaltos, de robos, de muertes. Y claro, en Buenos Aires, por ejemplo, donde yo vivo, hay una situación como de pánico social. Así es, sí. Un poco más y se ponen rejas, seguridad en todas puertas, dinteles. Y, sí, nosotros y vemos, se vive con temor, ¿no? Y sí, nosotros vemos en el noticiero, por ejemplo, que la gente empieza a enrejarse, poner rejas, claro, por todos lados. Claro. Y los noticieros lo único que reflejan es esto. Permanentemente, sí. Entonces, es como una psicosis colectiva. Claro. De todos los sucesos de asaltos y muertes y cuántas cosas. El miedo a enfermarse. Ahora que en Argentina estábamos sufriendo el dengue, por ejemplo. Entonces todo el mundo andaba ya excesivo. Más allá de los cuidados normales, se genera un clima de dependencia, de esquizofrenia, por sí, así decirlo, locura, colectiva, sí, locura colectiva. Sí, sí, sí. Entonces todo el mundo andaba con sus repelentes. ¿Sí? La gripe A, ahora, la influenza porcina, uh-huh, todo el mundo anda, o la gripa, como dicen en Colombia, en Perú, sí, ¿no? Entonces todo barbijos, el mundo anda, alcohol y cuánto, barbijos, alcohol, todo agotado, todo. No hay alcohol en las farmacias, no, ¿se barbijos, dan cuenta? Y los médicos ya están diciendo que no hace falta que se ponga barbijo, solamente tiene que poner barbijo la persona que está infectada. Claro. O sea, se genera un clima de inseguridad, de miedo, de pánico social que no es bueno para nadie, ¿no? Así es. También, Padre, el temor, el miedo al abandono o a la soledad. Uf, eso es en los retiros de sanación interior es muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, miedos, inseguridades, personas que son celosas o miedosas de perder algo, de perder un afecto. ¿Por qué? Porque tal vez cuando siendo niños su mamá lo abandonó, lo dejó bajo el cuidado de otra persona. Pueden ser abandonos totales de madres ausentes que se fueron, sí. O incluso, recuerdo en este momento, la experiencia de una mujer que tenía mucho miedo a las aglomeraciones porque cuando era muy niña, apenas tenía 3 años, fue a una especie de supermercado, mall, como le llaman ahora en algunos lugares, y se perdió por un momento. Se perdió en un momento. Entonces, esas situaciones de niños nos afectan hasta el día de hoy. Y por eso hay que pedirle al Señor si nuestros miedos y nuestros traumas de hoy tienen alguna raíz en alguna experiencia de miedo, de pánico, de abandono en nuestra edad temprana. Estoy pensando también los miedos a los gritos, miedo a ser abandonados, miedo a que se repitan experiencias dolorosas del pasado, miedo a ser engañado, miedos a la autoridad, en fin, una cantidad de miedos y cada uno más o menos es consciente de los miedos que invaden su corazón. Por eso en este programa lo que vamos a hacer es pedirle al Señor que sane todos nuestros miedos. Vamos a una pausa, cantamos, nos relajamos un poquito y seguimos con nuestra enseñanza. Al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Thank you. bien, hermanos, aquí estamos, un nuevo bloque de nuestro programa Me Gozo en las Promesas del Señor. Estamos reflexionando acerca de nuestros miedos y cómo la palabra de Dios tiene una palabra de poder, de promesa, de sanación, de liberación para todos ellos, esos miedos que nos atan, que nos atormentan, que no nos dejan vivir libres, que no nos dejan vivir sanamente. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 13, dice la palabra de Dios: escucha esta promesa que es para ti en este día. Porque yo, Yahvé tu Dios, te tomo de la mano y te digo: no temas, porque yo vengo a ayudarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué promesa esta palabra de Dios. Cuando tengas miedo, cuando sientas que la situación te embarga y te provoca este miedo que te paraliza, que te deja helado, que no te deja pensar, estas situaciones que no te dejan vivir libremente, tomes en tus manos, te cubras con esta promesa de Dios. Yahvé tu Dios te toma de la mano. Para un niño, la experiencia de tomarse de la mano de la mamá, tomarse de la mano del papá, es un gesto que le infunde seguridad, convicción de que así pueda haber cualquier cosa frente a él. Él está de la mano de su papá o de su mamá, que van a protegerlo y que van a ser capaz de dar la vida si fuera necesario para que este niño no sufra ningún daño. Dice la palabra de Dios, y esto bien ya lo sabes porque has seguido nuestros programas hasta este día, todas las promesas de Dios tienen en Jesucristo su sí, su cumplimiento, su amén. Por eso, cuando vemos en el ministerio de Jesús su obrar, sus palabras, los distintos momentos que nos relatan el Evangelio, uno puede ver que también Jesús hace de mediación de esta confianza y de este poder del Padre. Y estoy pensando, por ejemplo, en el momento, en aquella noche, en que Nicodemo, en el Evangelio según San Juan, se acerca temeroso a Jesús para encontrarse con él, para hablarle. Uno lee el Evangelio y puede dar cuenta de la personalidad de Nicodemo. Nicodemo es un hombre que conoce mucho, es un hombre influyente, un hombre respetado, pero que interiormente, a pesar de todo lo que sabe, de todo lo que tiene, de todo lo que puede, a pesar de todo ello, Nicodemo es un hombre que está dominado por el miedo. Pero Jesús, con sus palabras, con su gesto de cercanía, su gesto ameno, su palabra de autoridad, su palabra de amor y de poder, le devuelven paz y seguridad, le da fortaleza a Nicodemo. Cuando este hombre dialoga con Jesús, se acerca a él dominado por el miedo. Dice la palabra de Dios que se acerca de noche. Seguramente miedo a que lo vean, miedo a correr la misma suerte que ya se veía venir que Jesús iba a sufrir. Seguramente miedo a identificarse con su fe, miedo a plantearse sus propios interrogantes más profundos. Nicodemo era un hombre evidentemente dominado por el miedo. Por eso Jesús le va a hablar de un nuevo nacimiento. Jesús le va a hablar de la necesidad ya no solamente de nacer de la carne, sino nacer del Espíritu. Y miren, mi hermano, si uno sigue leyendo el Evangelio según San Juan, se da cuenta cómo la palabra de Dios, cómo este encuentro personal con Jesucristo va a sanar completamente la personalidad temerosa, dubitativa de Nicodemo. Más adelante en el Evangelio lo vamos a encontrar nuevamente a Nicodemo, ya no identificado con el miedo, sino identificado con la valentía, con el coraje, con el arrojo. La curación interior de Nicodemo es tan completa que después de un tiempo, cuando los fariseos quieren condenar a Jesús e incluso les reclaman a los guardias que no lo han traído prisionero, Nicodemo habla. Nicodemo se expresa. Nicodemo ya no se oculta, ya no oculta su discipulado, ya no oculta sus pensamientos más profundos. Dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron, también tú eres de Galilea. Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y cada uno después de eso se volvió a su casa. Esta es la segunda vez que Nicodemo aparece en el Evangelio de San Juan, identificándose con Jesús. Pero uno se da cuenta que la sanación de Jesús a Nicodemo fue todavía mucho más profunda y le infunde, le regala, le dona un valor muy grande en su vida. Recordemos el día del Viernes Santo, aquel hombre toma valor, toma confianza, toma coraje, no teme a nada y se identifica ahora públicamente con Jesús y se ofrece él mismo a acompañarlo y a embalsamar su cuerpo y a darle los honores a su cuerpo, cierto, muerto de Jesús. Ahora Nicodemo ya no es un hombre temeroso, es un hombre valiente, es un hombre que no teme dar señales públicas de gratitud, demostración de aprecio al cuerpo de Jesús, al Jesús de la vida. También si uno sigue leyendo el Evangelio, y puede encontrar otros momentos de la vida de los discípulos donde fueron sanados de sus miedos. El caso más notorio de sanación de miedo en los discípulos, creo yo, que es la sanación del miedo en la vida de Pedro, ¿no? Pedro, que en el momento donde Jesús lo invita a caminar sobre las aguas como él y para comprobar que no era un fantasma, Pedro ahí por primera vez en el Evangelio denota miedo. Denota inseguridad, una personalidad dubitativa que se deja llevar por su alrededor y no por la confianza en Dios. Cuando llega el momento de la pasión, por el mismo miedo, es capaz incluso de llegar a negar al maestro, de negar al amigo, de no querer mantener una imagen cercana a Jesús por miedo, por pánico a que le pudieran hacer lo mismo que le iban a hacer a su maestro. Pero el día de Pentecostés es fruto del Espíritu Santo esa seguridad y esa convicción de vida que ya Pedro, como Nicodemo antes, ya no tiene miedo de hablar de Jesús, ya no tiene miedo de enfrentarse incluso a las autoridades que le dieron muerte a Jesús, no tiene miedo de identificarse con su fe. No tiene miedo de las consecuencias que su fe y su primer discurso luego de la efusión pudo haber tenido para su vida. Pedro no teme la muerte y esa convicción, esa valentía lo va a llevar incluso hasta la misma muerte martirial en cruz, pero cabeza abajo, para identificarse plenamente con Jesús. Así podemos ver que de la misma manera que Jesús sanó los miedos de Nicodemo, de la misma manera que Jesús se acercó a Pedro y le sanó completamente de su personalidad enferma a causa de los miedos, también Jesús, como entró en aquel momento cuando los discípulos, una vez de la muerte, estaban dominados por el miedo, por el pánico a los judíos, Jesús se acercó donde ellos, les sopló, les infundió un espíritu de paz y de seguridad y de fe carismática en el resucitado. De la misma manera que Jesús actúa en su palabra, también puede actuar en nuestra vida aquí y ahora. Por eso yo quiero invitarte a que por un momento pienses, mi hermano, ¿cuáles son esos miedos que te atormentan? ¿Qué es esas situaciones, personas, dificultades que te roban la paz, que te roban la tranquilidad, que te hacen una persona miedosa? Vamos a presentárselas al Señor por medio de la oración. Yo te voy a invitar a que cantemos, te voy a invitar a que le presentes tú mismo con tus propias palabras todo lo que a ti te roba la calma, te roba la tranquilidad, altera tu ánimo y te das cuenta que no puedes seguir así de la misma manera. El Señor Jesús, de la misma manera que sanó completamente a los suyos, también, porque también eres de Él, quiere sanarte para que vivas una vida en calma, en paz, en armonía. quiero invitarte a que cantemos y hagamos oración en este momento. Sabes, Señor, te quiero confesar que ya no tengo fuerzas para luchar. Siento que me has abandonado, que ya no estás. Esta es la prueba más dura que me ha tocado enfrentar, y no he podido la salida encontrar. Por eso hoy quiero cantar y con mis labios recordar las promesas que tú hiciste hace tiempo atrás. Pues quiero verte mi obra. Señor Jesús, en este momento, todos los que estamos unidos en oración, queremos presentarte nuestras vidas, queremos presentarte nuestra historia, queremos presentarte, Señor, todas las situaciones, momentos traumáticos que nos han tocado vivir a lo largo de nuestra vida y que repercuten en nuestra personalidad hasta el día de hoy. Mira, Señor, los momentos de nuestra niñez. Mira, Señor, los momentos incluso cuando estábamos en el vientre materno. Cuánto miedo, miedo a la vida, miedo a enfrentarme con situaciones, miedos diferentes, sutiles y más agudos. Señor Jesús, en este momento queremos entregarte todas nuestras situaciones dolorosas que nos han marcado y nos han hecho hasta el día de hoy temer distintas situaciones, distintas personas, tener dificultad para enfrentar con valentía momentos importantes, decisivos de nuestra vida. Mira, Señor, cuántas veces nuestra personalidad es una personalidad dominada por el miedo. Jesús, tú dijiste en tu palabra que nunca jamás ibas a abandonarnos. Señor, tú eres el cumplimiento de la promesa que dice que tú nos tomarás de la mano y que nos dices que no temamos, que tú estarás siempre para ayudarnos. Señor Jesús, nosotros creemos que nunca nos has de dejar, que nunca nos has de abandonar. Nosotros hemos respondido confiados que tú, Jesús, que tú, Señor, eres nuestro socorro, nuestra defensa, nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestro defensor, nuestro consolador, nuestra seguridad en los peligros. Y por eso no tememos, no tememos, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá, porque está afianzado en ti, como dice el Salmo 3. Señor Jesús, creemos que contigo no habrá situación alguna que pueda robarnos la calma, la tranquilidad. Señor, queremos refugiarnos en tu promesa y declaramos que creemos en ellas. Señor, creemos en la promesa que dice que tú nos levantas, que tú estás pendiente de nuestras preocupaciones y que tú cuidas de nosotros, que ni un cabello se cae de nuestra cabeza sin que tú, Padre, lo permitas. Por eso, en este momento, empezamos a experimentar confianza, empezamos a experimentar firmeza, comenzamos a experimentar que contigo todo lo podemos, que sin ti no podemos nada, no sabemos nada, que sin ti somos débiles, pero que contigo somos más que vencedores. Señor Jesús, en este momento queremos proclamar que esas promesas se están cumpliendo en nuestra vida y que tú nos regalas una seguridad física, una seguridad psíquica y una seguridad espiritual inconmovibles. Ya nada, Señor, nos hará temer porque sabemos que tú estarás siempre a nuestro lado, tomándonos de la mano para ayudarnos a cruzar los valles más oscuros, las situaciones de prueba más difíciles, los momentos más traumáticos. En este momento, Señor, creemos y proclamamos que tú, Señor, estarás a nuestro lado en los momentos de mayor dificultad. María Santísima, tú eres una mujer carismática, tú eres la mujer llena del Espíritu Santo. Queremos pedirte, Madre, que tú intercedas por nosotros para que Jesús venga a nuestra vida y del mismo modo que sanó el corazón miedoso, la personalidad miedosa de Nicodemo, también nosotros podamos ser sanados para identificarnos con él. Mira, Madre, tú eres la esposa del Espíritu Santo. Por eso queremos pedirte que ese Espíritu de Jesús sea infundido en nuestros corazones para derramar el don de la paz y de la seguridad en Cristo Jesús. María Santísima, te nombramos a ti como protectora, como nuestra guía, como nuestra abogada, porque de la mano de Jesús y de tu mano, Madre, nada tememos, nada nos quita la paz, nada nos roba la tranquilidad y la seguridad que tenemos en Dios. Amén. Aleluya. Por eso hoy quiero cantar y con mis labios recordar las promesas que tú hiciste hace tiempo atrás. Pues quiero verte mi obrar. En las luchas y en las pruebas, a mi lado estás. Tu diestra y tu callado me protegerán. Fiel es mi Dios, que no permite más duras de las que pueda soportar. Y aunque esté caído en la más profunda oscuridad, extenderás tu mano y me levantarás. Hola amigos, soy Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Y hoy quiero que nos deleitemos en esta promesa que Dios nos hace. Abre tu boca y yo la saciaré. Esa palabra la puedes encontrar en el libro que es el camino de oración para tu vida, el libro de los Salmos, en la Escritura. Abre tu boca y yo la saciaré. Esta promesa me gusta muchísimo, porque en primer lugar nos habla de nuestro Dios, que es un Dios abundante. Nuestro Dios no es el Dios mezquino, no es el Dios negociante. Nuestro Dios es el Dios abundante en la gracia, abundante en el perdón, abundante en la misericordia. Y este Dios te pide una condición, que abras tu boca. Y esto tiene varias interpretaciones. Abre tu boca a la alabanza, abre tu boca a la súplica. Abre tu boca a la admiración. ¿Te has dado cuenta que cuando una persona ve algo extraordinario, decimos, se quedó con la boca abierta? Abre tu boca a la admiración. Admira a tu Dios, abre tu boca y Él te va a saciar. Continúa en la audiencia de Me gozo en las promesas del Señor. Estuvo contigo Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bien, hermanos, estamos llegando ahora sí a la clausura de nuestro encuentro de este día. Como siempre, queremos decirte que si no escuchaste los programas anteriores de Me Gozo en las Promesas del Señor, puedes hacerlo yendo a nuestra página en internet. Ahí puedes escucharlos, puedes bajarlos al computador, puedes compartirlo libremente con todos tus amigos. Te repito la dirección: www.padrejoseluis.com. También nuestro mail de contacto: laspromesasdedios@gmail.com. Antes de despedirme, antes de darles la bendición, quiero que invitar a todos los hermanos que están en Chile, por ejemplo. Vamos a tener en el mes de octubre un encuentro misionero del Nuevo Pentecostés. Allí el padre Cristian, que lo conocemos de los encuentros en la mansión en Santa Cruz, en Bolivia, está queriendo hacer una experiencia similar para la diócesis de Rancagua. Ese es el primer encuentro, así que vamos a ir allá a Chile para apoyarlo, para que sean días de mucha bendición y, ¿por qué no?, para que el Señor haga prosperar este encuentro como hace prosperar otros tantos congresos a lo largo, a lo ancho de nuestro planeta. Así vamos a expresar nuestra fe, vamos a compartir nuestra fe, vamos a pedirle al Señor la gracia de un avivamiento espiritual para Rancagua, para todo el Chile, para toda América. También quiero invitar a los hermanos de la comunidad de Queens, en Nueva York, en Estados Unidos. Vamos a estar predicando allí un congreso de alabanza y un retiro de formación de crecimiento para servidores en la parroquia San Bartolomé en Queens, Nueva York. Ahí estaremos predicando, así que a todos los hermanos de la Renovación Carismática de Nueva York, que son muchísimos, a todas las comunidades, los estamos invitando a participar de este gran encuentro. Así que a todos los estamos invitando a través de este medio. Quiero impartirles a todos ustedes mi más cariñosa, mi más amorosa bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No te olvides que te estamos esperando en el próximo encuentro en este tu programa, en tu Radio Católica. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza.